Vale, ya está el público ahí, o sea, ¿empiezo la introducción o todavía no? Sí, empieza tranquilo. Dale. Bueno, buenas tardes a todos, y sí, o de donde nos estén escuchando, ya sea desde España, desde Venezuela, desde Ecuador. Mi nombre es Salvador Méndez, yo soy parte del colectivo La Anónima de Sevilla. Y bueno, esta es la última sesión del Seminario Permanente de Ecología Política que hemos llevado durante el confinamiento y durante la pandemia. Y estamos muy contentos, de verdad, con terminar con esta sesión sobre extractivismo en Latinoamérica. Entonces, para esta sesión contamos con tres invitados, ¿okay? Con Emiliano Terán, Francisco Velasco y César Cerda. Emiliano y Francisco son de Venezuela y César es de Ecuador, y cada uno va a hablar, Francisco y César, y Emiliano, perdón, van a hablar sobre el tema del arco minero del Orinoco. Ellos son miembros del Observatorio de Ecología Política de Venezuela y se encuentran con nosotros desde Caracas, Venezuela, y César es miembro de la comunidad Pucarrumi, y nos va a exponer sobre la lucha extractivista que lleva a su comunidad contra los petroleros y toda su forma de organización. Entonces, bueno, le damos ahorita la palabra a los compañeros Francisco y Emiliano, y bueno, y que lo disfruten. Sí, ¿se me oye? Sí. Sí, perfecto. Bueno, sí. Primero que todo, no sé si tenga la cámara prendida, voy a de nuevo a intentar, ¿sí? Bueno, primero que todo, saludos a todas, a todos, muchas gracias por la invitación y por estos espacios de encuentro internacional, que nos parece muy, muy importante, tanto para la reflexión sobre el extractivismo, como ya dijo Salvador, como por una intención que siempre tenemos de realizar campañas internacionales sobre la situación que están ocurriendo en nuestros territorios particularmente, ¿no? Para ir al grano, porque digamos, utilizar poco tiempo, nosotros, como ha dicho Salvador, vamos a presentar en específico venezolano el caso de quizás el conflicto ambiental más trascendente de las últimas décadas en Venezuela, el más importante en este momento en el país por la trascendencia, por la dimensión, es el del arco minero del Orinoco, ¿no? Yo tengo una presentación, no tengo la función de compartir pantalla, pero si ustedes pueden compartir el documento e ir pasándonos cuando lo requiramos, ahora sí, perfecto. Voy a activar un momento el documento. Ok. Ok, no sé si se ve completo. Sí, me confirman, se puede ver. Yo no lo veo. Está cargando. Ah, ya. Ahora sí. Ok, perfecto. Para hacerlo en grande, solamente una nota. Para hacerlo en grande hay que darle al botón que hay a la derecha. No, pantalla completa. No tú, digo el resto de personas. Hay un botón a mano derecha con cuatro flechas hacia las esquinas para ver la pantalla más grande, si le interesa. De acuerdo, sí. Bueno, voy directo, ¿no?, para usar el tiempo lo mejor que se pueda. Seguramente sobre Venezuela tendrán muchas preguntas, muchas interrogantes y quizás intereses de conocer un poco más la situación. Nosotros, de forma muy simple, podemos hacer. Como colectivo, el observatorio tiene una mirada central en la lucha de los pueblos, y hemos estado permanentemente poniendo esto en el centro y no la polarización política que determina el resto y el conjunto de lo que pasa en el país. Seguramente habrá mucho que discutir, pero queremos presentar en el caso específicamente del arco minero y con algunas referentes quizás históricos de por qué surgió este megaproyecto en el país, ¿no? Lo primero que quisiéramos decir, como una referencia histórica, no hablar ahora de partidos y digamos, de líderes políticos y la conflictividad política conocida, sino hacer una referencia histórica y de antecedentes de algo que tiene que ver con la geografía política de la Venezuela petrolera y entender por qué el conflicto del arco minero que está en la Amazonía venezolana es tan importante. Lo primero es que la Venezuela petrolera que se ha conocido en todo el mundo es una Venezuela y un extractivismo en este caso que se desarrolló fundamentalmente al norte del río Orinoco, una fachada atlántica caribe, en el cual además de los grandes enclaves petroleros se establecieron las grandes asentamientos urbanos y las grandes estructuras de poder, ¿no? Las estructuras de poder de la Venezuela petrolera se fijaron en esta zona norte costera, norte del río Orinoco. Y la Amazonía era una especie de, digamos, para el proyecto extractivista, una idea de zona de reserva, ¿sí? Esto, con el tiempo, fue entrando en un agotamiento, este modelo de acumulación fue entrando en un proceso de agotamiento, por varias razones, y fue dándole cada vez mayor importancia a un asalto a nuevas fronteras de extracción que tenían a la Amazonía como un eje central. La Amazonía, Francisco lo va a explicar un poco con más detalle, la Amazonía es geográficamente prácticamente la mitad del territorio continental y en la que están fundamentalmente la gran mayoría de los pueblos y comunidades indígenas del país, ¿sí? Aquí pueden ver un poco con mayor detalle esta geografía politractivismo en Venezuela, ¿no? El agotamiento del modelo de acumulación tiene varias dimensiones. Una también es la física geológica, en la medida en que también se da un declive de las fuentes convencionales, la probabilidad de la extracción del petróleo y la necesidad de asaltar otras geografías y ecosistemas, ¿no? Y aquí pueden ver esta franja, esta poligonal que se establece en la Amazonía, donde hay unas muy concentraciones de oro, en la cual posteriormente se va a decretar el arco minero del Orinoco, ¿no? Un elemento también fundamental del extractivismo, no solo venezolano, sino latinoamericano, es esta lógica que en el caso venezolano, y sobre todo desde los inicios de la colonización, pero también en la Venezuela contemporánea, digamos que se fue repitiendo y reciclando esta incesante idea de la conquista del sur, en el caso del sur sería la Amazonía, ¿no? Con grandes promesas de desarrollo y con, evidentemente, grandes lógicas desarrollistas extractivistas que se fueron imponiendo en la zona del sur, grandes hidroeléctricas, proyectos de hierro, pero lo central, sobre todo en la crisis venezolana, que es una crisis vieja de los años 80, el oro ha tenido un rol importantísimo. Lo que quisiéramos quizás subrayar es que esto tiene una importancia y una continuidad en el proyecto del socialismo del siglo XXI, tanto en el gobierno de Chávez como en el de Maduro, ¿no? Esta lógica de expansión del extractivismo en su primer momento fue una lógica desarrollista, ¿no? Que además de expandir la gran Venezuela petrolera, mirando como, o poniendo como centro la faja petrolífera de Orinoco, se mencionó por primera vez a el arco minero del Orinoco, ¿no? Un proyecto tendría las dimensiones, o tiene las dimensiones, geográficamente hablando, con una extensión equivalente a la de Cuba, el país. Esta es que es precisamente el gran colapso de la economía petrolera, que ya había colapsado en los 80 y 90, este es un colapso mucho más profundo, mucho más determinante, y en la cual el extractivismo en la Amazonía, con el arco minero, dejaba de tener ya solo un sentido desarrollista y empieza a tener un sentido de ajuste neoliberal. Es decir, un ajuste que se carga entonces no solo sobre la población, sino radicalmente sobre la naturaleza, ¿no? Y en la cual además van a estallar múltiples conflictos en toda la región amazónica, ya no solo en la poligonal del arco minero, en luchas por la apropiación del oro. Es con el gobierno de Maduro, en el año 2016, que se crea el decreto 2284, en el que ya se oficializa la zona de desarrollo especial Arco Minero del Orinoco. Y empieza a plantearse una serie de concesiones a corporaciones transnacionales, nacionales, y emprendimientos que tenían ya no solo que ver con oro, sino también con diamante, con coltán, con hierro, con bauxita, granito y otros, otros minerales, incluso tierras raras. Entonces, digamos que aquí se va, digamos, ya los conflictos contra la minería en la Amazonía habían sido muy determinantes, pero con el nuevo decreto comienza una nueva fase del extractivismo en la región y de la conflictividad, que va a abrir una especie de nuevo periodo de movilización y de conflicto de múltiples escalas, es decir, tanto en las escalas territoriales con comunidades indígenas como en las escalas nacionales con grandes movilizaciones, que ya también Francisco va a hacer una mención sobre eso, como incluso con un conflicto de escala internacional, tanto por la cuestión fronteriza con Colombia, por la minería ilegal, con Brasil, como también en su relación con las sanciones internacionales, porque, por ejemplo, Donald Trump en el año 19 va a imponer sanciones también al oro venezolano, ¿no? Entonces, se va a abrir una especie de nueva escala y dimensión de los conflictos, en relación al arco minero del Orinoco y toda la región amazónica. Francisco, adelante para la otra parte. Sí, por favor, la primera. Ajá. Sí, momento. Bueno, como señalaba Emiliano, el territorio donde se ha delimitado llamado arco minero, es un territorio que tiene una importancia estratégica fundamental, tanto en términos de su biodiversidad como de su diversidad cultural, y asimismo por su riqueza hídrica. Forma parte de lo que llamamos la cuenca amazónica, la Amazonía venezolana en particular, que incluye los estados Bolívar, el estado Amazonas, y también limita con el delta del río Orinoco, que también forma parte de la Amazonía. Es un territorio mega diverso en términos biológicos, de allí su gran importancia, como decimos, de carácter estratégico. Y bueno, solamente con considerar que el río Orinoco es el segundo río más caudaloso del mundo, no el más largo, pero el más caudaloso, ahí tenemos un elemento fundamental, pero además es un territorio con una riqueza hídrica generalizada, pues hay una gran cantidad de afluentes y de manantiales y de cursos de agua y importantísimo. Próxima, por favor. Parece que estamos teniendo problemas con el sonido, Francisco. Se ha caído el vídeo. A ver, vamos a dar un segundito a ver si se vuelve a conectar. Bien. Francisco se ha caído, ahora mismo vuelve a entrar. Sí. Podemos, bueno, puedo ir continuando mientras Fran regresa. Al final estamos en total sintonía y apenas entre Fran le cedo la palabra para no dejar quedar el hueco, ¿no? Lo que estamos presentando, ¿no? Entonces, Otra cuestión que nos parece importantísima, lo que planteamos es la idea, además de que este es un territorio sociodiverso, cerca de 30 pueblos indígenas, existen 4 de ellos en aislamiento voluntario, ¿no? Con una riqueza y diversidad de visiones de la naturaleza, de la vida, de la reproducción de la vida, que existen y han existido además y han conservado o reproducido su vida en estos ecosistemas por milenios, ¿sí? Que también entonces se encuentran en esta nueva fase, digamos, de colonización de la Amazonía, ¿sí? Voy a ir con la siguiente. Parece que volvió Francisco, Emiliano. Ok, ok. No sé si está ahí, a ver, Francisco. Fran. Dale, Fran. ¿Nos oyes, Francisco? Francisco no se le oye. Tiene el micrófono prendido y... Creo que no nos oye. Si quieres, intenta salir y entrar de nuevo, a ver. O por el teléfono, como... Bueno, si quieres continuar tú, Emiliano, a ver si... Una de las cuestiones quizás más dramáticas también sobre la cual queremos hacer un señalamiento son y están siendo los impactos ambientales que se están desarrollando en la Amazonía en torno a la minería o lo que ha, digamos, abierto el proyecto del Arco Minero del Orinoco en la Amazonía y lo que ha supuesto también una expansión extraordinaria de la minería ilegal en la zona. Lo que está suponiendo son unos niveles, una intensificación de los niveles de deforestación, tanto en términos cuantitativos como en términos porcentuales, que están siendo muy severas, algo que además resaltamos que está ocurriendo a escala amazónica, una contaminación de los cuerpos de las diversas cuencas hidrográficas con mercurio, también con una expansión extraordinaria, ¿sí? Y evidentemente una pérdida de biodiversidad que también está siendo dramática en zonas, además, por ejemplo, como la cuenca del Caura, que ha sido una cuenca con uno de los niveles de conservación más altos de toda América Latina, ahora está siendo sumamente intervenida por la minería legal e ilegal, se están articulando minería legal e ilegal, y está poniendo en, digamos, está generando, digamos, que una ruta hacia una... Sí, se te oye, Fran, se te oye ahora sí. ¿Me escuchas? Ah, ¿estás hablando ya de los impactos ambientales? Sí. Dale, Fran, si quieres continúa. ¿Ya hablaste de los impactos ambientales o estaba ya mencionando deforestación, mercurio, pérdida de biodiversidad? Sí, bueno, es importante destacar aquí que en esta zona, digamos, el suelo es extremadamente sensible, extremadamente vulnerable. Los suelos amazónicos en general son suelos pobres, puesto que la exuberancia, la riqueza está precisamente en la superficie, en la biodiversidad y por supuesto también en la hidrografía. De tal manera que estos impactos en cualquier ecosistema causan daños terribles, pero en el caso de los ecosistemas amazónicos son particularmente desastrosos y prácticamente irreversibles. Ahí se observa, como decía Emiliano, pues una deforestación muy amplia, una contaminación con mercurio, fundamentalmente de la minería llamada o mal llamada artesanal, pero es de destacar que la gran minería, todavía no instalada en gran escala, pero que ya está operando allí, opera con cianuro que tiene también consecuencias terribles. Esta zona es la zona de reserva de agua dulce más importante de Venezuela. teniendo el lago de Maracaibo, que es la otra, convertido en una verdadera costa petrolera, pues esto tiene consecuencias terribles, no solamente para la región, sino para el conjunto del país e incluso más allá en la cuenca amazónica. ¿Sí? Próxima. Próxima. Obviamente, como todo esto está relacionado, los impactos en la salud, tanto de los pueblos indígenas que existen en la zona, como de la población minera y otras poblaciones presentes allí, son tremendos. Bueno, el mercurio que se ha mencionado tiene consecuencias muy graves en la salud humana, que lleva desde enfermedades degenerativas hasta la propia muerte. Aquí vemos un ejemplo, pues, de aguas contaminadas con mercurio, donde hay población, particularmente niños y niñas, que se están bañando, e incluso parte de esas aguas son consumidas en muchos casos. Pero quisiera destacar, aunque son múltiples los impactos, lo que está ocurriendo con la malaria. Venezuela fue un país pionero en la erradicación de la malaria en el continente americano hace unas cuantas décadas atrás, a finales de los años 40, comienzo de los 50. Y hoy en día, como consecuencia de la actividad minera, de esta fiebre minera que se ha desatado en nuestra región amazónica, estamos punteando en todos los indicadores que tienen que ver con malaria, que además se están extendiendo a otras zonas del país, incluso cercanas a la propia capital. Pasamos adelante. Próxima. Otra consecuencia muy lamentable de lo que está ocurriendo en el arco de la minera del Orinoco, como resultado de las actividades mineras, es un clima creciente de violencia y de caotización, en el cual pues hay distintos agentes interviniendo. Vemos cuerpos de seguridad del Estado, cuerpos militares, mafias mineras, algunas persistentes, otras que se han configurado en estos últimos años, grupos armados colombianos como el ELN, y sindicatos armados que agrupan en muchos casos por la fuerza a mineros que provienen pues de grupos desfavorecidos. Son frecuentes, lamentablemente, las masacres que ocurren en las minas cuando se enfrentan distintos grupos que se disputan, digamos, el beneficio de la explotación del oro y de otros minerales. Adelante. Próxima. Y los impactos socioculturales, pues nosotros tenemos una zona donde hay una población de indígenas de aproximadamente 55.000 personas, 55.000 habitantes, una decena de pueblos indígenas con numerosas comunidades y que constituyen pues una reserva estratégica también desde el punto de vista de la diversidad natural. Esas comunidades se están viendo afectadas no solamente en términos de su base de subsistencia, sino también en su modo de vida. Muchas se han visto forzadas o inducidas a participar en la actividad minera, otras se han visto obligadas por la fuerza, por el hostigamiento, por la violencia, a abandonar sus sitios de habitación, y hay todo un clima, digamos, que está incidiendo muy negativamente en todo lo que tiene que ver con, digamos, con la dinámica cultural de estos pueblos y de estas comunidades. Adelante, próxima. Aquí convergen, como decíamos entonces, distintos actores que, digamos, conforman alianzas más o menos efímeras, pero que se están enfrentando también continuamente, como yo decía, hay estos grupos mafiosos, hay grupos armados que vienen de Colombia, hay diferentes cuerpos militares venezolanos y cuerpos de seguridad de la policía regional que también están interviniendo en este proceso de la explotación de oro y que se disputan con los demás agentes pues el control de las minas. Y hay un proceso creciente, intenso, de militarización de la zona que de alguna manera está amparado por el decreto de creación del arco minero del Orinoco, que de alguna manera establece una especie de enclave con características particulares que, digamos, que se soslayan el basamento legal de la vida ciudadana en Venezuela. Adelante. Próxima. Pero bueno, todo este proceso no ha ocurrido, digamos, con una actitud pasiva de la población. Han habido resistencias, a pesar de que Venezuela, si la comparamos con otros países de la región, digamos, tiene un hándicap en el sentido de que hay un imaginario desarrollista, un imaginario extractivista, rentista, muy, muy presente en distintos grupos de población. Y en ese sentido, las movilizaciones en torno a conflictos como este no resultan fáciles de articular. No obstante, desde un principio han habido, digamos, importantes reacciones de grupos diversos que se han venido articulando, muchos de ellos académicos, intelectuales, ecologistas, organizaciones indígenas diversas, defensores de los derechos humanos, feministas, etcétera, etcétera. Francisco, ¿estás por ahí? Tengo problemas. Ha salido, a ver si puede volver a entrar otra vez como antes. Bueno, Emiliano, no sé si quieras, como antes, continuar tú mientras vuelve Francisco. Bueno, sí, en realidad esta era la última diapositiva, el último punto, y de hecho sobre el cual es otro, como la otra dimensión que nos interesa mucho compartir con ustedes, ¿no? Tenemos la dimensión del problema, de la problemática, que está totalmente, además, alineada con la crisis venezolana, ¿no? Con tanto la crisis que existe en Venezuela, que es muy profunda, como con el contexto de conflictividad de diversas escalas, ¿no? Eso por un lado. Pero por el otro, la otra dimensión que quisiéramos compartir con ustedes, quizás en la parte de las preguntas, ¿no? Ya para no tomarnos más tiempo de que nos habíamos restablecido, es el tema de las movilizaciones. Insistiendo en esto, ¿no?, que decía Francisco, sobre todo después del decreto 2284 en el año 2016, han comenzado una serie de movilizaciones, protestas, tanto en los territorios como a escala nacional e incluso internacional, en relación a este proyecto. Ha tenido diversas formas, campañas, protestas de territorio y también acciones del tipo jurídico, como la introducción de un recurso de nulidad ante el Tribunal Supremo de Justicia, que en su momento lamentablemente fue desestimado por acciones que a nuestro juicio no son, digamos, muy transparentes, ¿no? Pero esto ha sido así, ha habido una movilización de nuestra parte, digamos, de nuestra parte me refiero del conjunto de organizaciones en Venezuela, y esto evidentemente continúa, ¿no? Entonces este es otro ámbito, otro aspecto que nos parece muy importante, sobre el cual nos parecería muy importante poder profundizar y quizás conectar con las preguntas que puedan tener, porque las campañas internacionales también son relevantes, ¿no?, en este sentido, para nosotros y para toda la región, como ha ocurrido con otros grandes proyectos, como el caso del Yasuní en el Ecuador, el caso del Tipnis entre otros, ¿no? Entonces, bueno, ya está Francisco, estaríamos cerrando, pero si Fran quiere mencionar algunas cosas más, perfecto. Fran. Francisco, ¿nos oyes? Creo que no escucha. Creo que mejor si quita el video, porque la verdad estaba hablando sin video, a lo mejor sí le funciona. Bueno. Muy mal, se oye muy mal, muy mal. Sí. Un vaso de agua, casa mía. Un vaso de agua. Si no se escucha. Bueno, no sé si, o sea, si pasamos a el compañero César y bueno, y después cuando Francisco lo recupera la conexión, si quiere decir algo más o durante la ronda de preguntas y eso, para aprovechar el tiempo. Entonces yo creo que así le damos tiempo a Francisco que se conecte. Entonces, bueno, muchas gracias Emiliano y Francisco. Lamentamos los problemas de conexión, pero bueno, es parte de lo que pasa con estos eventos online. Entonces, bueno, ahora vamos a dar paso al compañero César Cerda. Él nos está hablando desde Ecuador, es de, como decíamos al principio, es de la comunidad Picha Pucarumi, ¿ok? Y nos va a hablar un poco de lo que es la lucha de extractivistas que llevan ellos en su comunidad y otros aspectos de sus organizaciones indígenas. Entonces, bueno, César, te damos la palabra y muchas gracias por estar con nosotros. Alichiche tuku yaukunata kai mandana pani y shinallata kai rimanakuita alichikunata. Muy buenas noches, buenas tardes allá y bueno, saludos a nombre de mi comunidad y de mi organización quichua originaria de aquí de la Amazonía ecuatoriana. Saludos para todos los que están escuchando en esta conferencia y para los organizadores y hermanos que están también compartiendo la experiencia desde Venezuela y otras partes del mundo. Bueno, mi nombre es César Cerda, soy quicho originario de Pastaza, de la Amazonía. Pues somos parte de 14 nacionalidades que existimos en el Ecuador y de las cuales soy quichua de la Amazonía. Y de las 14 nacionalidades, la Amazonía cuenta con la, estamos asentados las 10 nacionalidades. De las 10 nacionalidades en la Amazonía ecuatoriana, las 7 nacionalidades están asentadas, estamos asentados justamente en la provincia de Pastaza, donde estamos nosotros. Entonces, por lo tanto, es una provincia multicultural y mega diverso en cuanto se refiere a la biodiversidad. Entonces yo no tengo audiovisuales, pero vamos a hacer un reencuentro, un conversatorio breve sobre, César, si quieres puedo compartir lo que has enviado. Sí, ¿me están escuchando? Sí, que si quieres, César, lo puedo compartir lo que hace. Sí, como inicio sería, ¿no? Perfecto, vale. Sí, las primeras páginas, sí, ya. Las primeras páginas, sí. Bueno, a ver. Sí, la primera página. La segunda, tal vez. Bueno, decíamos... Sí. Sí. Avísenme cuando se vea. Ya. De momento están las dos flechitas ahí dando vueltas, como cargando. Ahora. Sí, sí. Perfecto. Ya. Ya, entonces la segunda página. Sí, entonces vamos a conversar desde nuestras propias experiencias que hemos sido como pueblos originarios, ¿no? Y con el lema de que los pueblos originarios somos, por sí solos hemos sido defensores de nuestras vidas y de nuestros territorios y del Causac Sacha, que es el selva viviente, ser vivo y consciente y también sujeto de derecho. Entonces, ese ha sido nuestro lema que hemos empezado a defender y proponer nuestra resistencia por la vida de nosotros. Entonces, en ese sentido, bueno, la primera empresa petrolera en el Ecuador, pues, se ha presenciado en el año 1942, y justamente en la zona, en el espacio territorial donde nosotros estamos en este momento, ¿no? Fue la primera empresa petrolera Shell Oil inglesa. Entonces, por problemas del Estado ecuatoriano con Perú, no estuvieron muchos años en este territorio, sino muy pocos años, pero sin embargo dejaron muchas secuelas, secuelas de contaminación, problemas socios, culturales, económicos y organizativas, ¿no? Entonces, a partir de ahí, luego, casi 20 años después, pues, se hace la presencia de otras empresas petroleras en la zona del norte, ¿no? En la Amazonía ecuatoriana. Antes no era provincia, era un solo territorio amazónico, no habían provincias, ¿no? Con el pasar del tiempo, los gobiernos de turno se han ido retaciendo, organizando provincias, entonces por lo tanto nació la provincia de Sucumbíos y luego la provincia de Orellana, ¿no? Entonces, a partir de esos años, pues ha sido pues el Estado, los gobiernos de turno siempre han manifestado que la Amazonía es un mito, que en la Amazonía no vive nadie. Entonces, por lo tanto, declararon la zona petrolera, pues ahí aparece el boom petrolero a partir de los 50, 60 y 70 con mayor fuerza en esta zona que ya les mencioné, en la provincia de Sucumbíos, Orellana. Y de ahí, pues, nuestra Pastaza es una provincia intermedia en la Amazonía ecuatoriana, ¿no? Entonces, frente a los grandes, graves problemas que pasaba en la Amazonía ecuatoriana, en el norte de la Amazonía ecuatoriana, los pueblos originarios empezamos a organizarnos, a agruparnos, justamente para frenar el ingreso brutal de las empresas petroleras hacia los territorios de las nacionalidades y pueblos indígenas de la Amazonía. Y por lo tanto, por los años 1975, mi organización aquí en la provincia de Pastaza empezamos un serio proceso de lucha y de defensa por nuestros territorios, ¿no? Entonces, el mapa que está ahí es justamente la provincia de Pastaza, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues ha sido una de las organizaciones referentes en la resistencia por el territorio. Entonces, Es así desde el año 1978. Nuestra organización empieza nuestra lucha por el territorio y por la vida. Nuestro lema principal fue: alcémonos, levantémonos por el territorio, por la vida y por el conocimiento, ¿no? Entonces, esto ha sido la lucha que hemos emprendido, que no hemos dicho simplemente por territorio, sino por toda la vida de nosotros. Entonces, esta organización, ya en el año 1980, empezamos un serio proceso de delimitación, de autodeterminación de nuestros territorios en la provincia de Pastaza. ¿Por qué? Porque en otras provincias no lo pudieron hacer porque ya avanzó demasiadamente la colonización, ¿no? Desde el Estado, impulsado desde el Estado y de los gobiernos de turno, empezó a muy grandemente la colonización en los territorios de los indígenas, tanto en el norte, en Sucumbíos, Orellana, Napo, y una parte al sur con la provincia de Morón, Santiago y Zamora Chinchipe, ¿no? Entonces, fue un modelo de resistencia que empezamos los pueblos indígenas en Pastaza. Como decía hace rato, estamos asentados 7 nacionalidades de las 14 nacionalidades del Ecuador. Entonces, por lo tanto, empezamos a diseñar una estrategia de resistencia, de autolideración, que esto duró más o menos casi 15 años de lucha, de resistencia, pelea con el Estado, con los gobiernos, con las autoridades, con las iglesias, con los políticos y con todos, con la policía, con el ejército. Esto duró más de 15 años de lucha hasta establecer, tal como está en ese mapa, decir, para de redefinir, definir nuestro territorio. Es así, en el año 1942, por iniciativa propia de mi organización, que antes era FECIP o PIPE, ahora se llama Paquiro, que de donde somos nosotros parte de esta organización legítima, pues en el año 1992, no sé si habrán escuchado, yo luego compartiré el video de la gran marcha de los pueblos originarios de Pastaza. Esto fue una convocatoria local, regional, nacional e internacional. Entonces, hicimos la gran marcha de más de 30 días saliendo desde las comunidades de la frontera hacia la ciudad capital, Quito, para reclamar que el Estado, que los gobiernos nos reconozcan a 2.500.000 hectáreas de territorio que estaban en manos de nosotros, para que reconozca el gobierno nacional con un título de propiedad global, colectivo, para las nacionalidades de Pastaza. Pero sin embargo, con esta marcha apenas logramos 1.116.000 hectáreas de territorio, ¿no? En donde nosotros hoy estamos en posición ancestral, ya viviendo, conviviendo, administrando nuestro territorio. Pero para lograr esto no ha sido tan fácil, ¿no? Hemos tenido que pelear desde los años 84, ya en nuestro territorio se asentó la empresa petrolera Arco Oriente. Casi desde los años 80, Arco Oriente igual. También hemos peleado enfrentado con ellos, con el Estado, que siempre, ustedes saben, en todo lado, las empresas petroleras siempre dejan la debilidad, con este ingreso, con el engaño, con todo lo que ellos tienen, con el poder económico y político del Estado, pues han tratado de debilitar a nuestras organizaciones, dividir a nuestras familias, organizaciones a nivel local, provincial y regional. Pero sin embargo, nosotros, con el lema de que sin títulos o con títulos somos dueños de este territorio, nosotros hemos hecho una gran campaña, un proceso de socialización a los niños, a los líderes, a las mujeres, a los jóvenes, a los ancianos, quienes con una sola voz nosotros hemos resistido la penetración, o sea, no hemos permitido la penetración, el ingreso de estas empresas petroleras, ¿no? Entonces, por lo tanto, ahora, con tanta lucha, nosotros en el año 1988, con tantas resistencias que hemos hecho por nuestros territorios, hemos logrado también que el Estado ecuatoriano inserte un capítulo completo de los derechos colectivos en la Carta Magna de la Constitución del Ecuador, ¿no? Entonces, esto mismo ya nos fortalece, nos ayuda mucho en nuestras resistencias, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues nosotros ya tenemos, en base a estos acuerdos y convenios internacionales que también nos favorece, pues venimos tratando de proponer que estos territorios, este territorio quichua de 1.116.000 hectáreas de territorio, sea declarado como un patrimonio de la biodiversidad y cultural de las nacionalidades y pueblos de Pastaza. Esto es un modelo único que planteamos en el Ecuador desde la Amazonía. Pero aún así, las autoridades siempre han negado, vienen negando, pero nuestra resistencia sigue. A pesar de que las empresas petroleras cada año, cada vez el Estado ecuatoriano está entregando a las empresas petroleras. Ahora mismo ya estamos en la décima primera ronda de licitación, tanto irrespetuosamente por encima de territorios indígenas quieren explotar el petróleo. Pero asimismo el gobierno de Rafael Correa, durante en sus 10 años de su gobierno, pues vendió todos los bloques petroleros a las empresas chinas, ¿no? Entonces está vendido ya hasta el año 2025. Entonces el pueblo de nosotros, como pueblos indígenas, solo nos queda la resistencia. Y esto es, hoy mismo están en el norte de la Amazonía muchas empresas petroleras, ¿no? Empresas petroleras españolas, argentinas, brasileras, hasta venezolanas estuvieron ahí en tiempo de Correa. Actualmente las francesas, norteamericanas, inglesas están dentro de este territorio. Últimamente están más empresas petroleras chinas, que como ya lo vendieron ese trato, hicieron ese trato, pues están aquí explotando y ocasionando múltiples problemas muy graves en norte de nuestro país. Y por eso mismo, ahora recientemente, hace 2 meses atrás, hubo un derrame petrolero que muchas comunidades están afectadas por la cuenca del río Coca, río Payamino, río Napo, hacia la frontera con Perú. Entonces, este punto está muy grave la situación, el gobierno no nos atiende, siempre tapan, siempre ocultan la grave situación que están viviendo nuestras comunidades. Y por eso mismo estamos alertos acá en la provincia de Pastaza, nosotros como pueblos indígenas, estamos tratando de elevar. Hoy en este momento pues estamos diseñando nuestros planes de vida, que quiere decir planes para el ordenamiento y administración territorial de nuestros territorios. Entonces, la organización nuestra, Paquiro, ha sido una de las organizaciones promotoras que ha ayudado a las demás nacionalidades aquí en Pastaza para que ellos se organicen, para que ellos definan su territorio en la provincia de Pastaza. Entonces, por lo tanto, ahorita contamos con el más del 77% de territorio está en manos de los pueblos indígenas. Y por eso podemos hablar que es parte también de del Parque Nacional Yasuní. Entonces, una parte nos pertenece y eso estamos defendiendo, las 6 nacionalidades. Entonces, acá igual la resistencia ha sido mucho, ¿no? mucho con diferentes empresas petroleras. Hemos empezado desde el 84 con la empresa Arco Oriente hasta los 92. Luego de los 92 han aparecido otras empresas petroleras, que es Argentina CGC y otras. La misma empresa Arco Oriente se transformó en otra empresa petrolera que ahorita mismo está en nuestro territorio denominado como empresa petrolera allí. Y esto, en este sentido, está causando muchos daños y ahora mismo a nuestra organización Paquiro y OPIP dividió, separó a las familias, separó a una comunidad y luego empezó a crear organizaciones paralelas que estén a favor de ellos, y ahora tenemos problemas muy graves de contaminación en los territorios nuestros, los riachuelos, el medio ambiente, el bosque, las chacras. Hay enfermedades en este momento, es crítico esta situación en nuestro territorio. Pero sin embargo a esto nosotros estamos ahora con esto, con el diseño de nuestro plan de vida y administración de nuestros territorios, estamos tratando de elevar al Estado ecuatoriano nuestra demanda por esta crisis social, ambiental, cultural, económico que está pasando en nuestros territorios. Entonces, eso es nuestra lucha y por lo tanto estamos obligados en este momento las familias, comunidades pequeñas, comunidades grandes y la organización nuestra de defender, de empezar a manejar nuestros territorios, ¿no? Entonces, con eso quiero decir, hoy estamos hablando, elaborando planes de vida de manejo territorial o gestión territorial para la gobernanza de nuestras autoridades colectivas en nuestros territorios. Y es por eso nosotros habíamos, en este momento, como Centro Pucarumi, es un colectivo, es una comunidad pequeña que pertenece a la Asociación de Comunidades Indígenas de Arajuno, que son de 26 comunidades, y esta organización llamada Asia pertenece a Paquiro, que somos en Pastaza, parte de los 128 comunidades que estamos asentados en este territorio afirmado y también declarado como territorio, como Causaxacha, ¿no? A este espacio territorial, en el año 1992, el Estado ecuatoriano declaró, no se entregó con un título de propiedad global para los pueblos y nacionalidades quichua de Pastaza. Entonces, en ese sentido es que ahora estamos tratando de elevar este trabajo, este compromiso, esta resistencia, que no solamente podemos levantarnos a pelear con las piedras o lanzar piedras, sino más bien nos caracterizamos este pueblo para empezar a proponer que este territorio sea declarado como Causaxacha. Causaxacha quiere decir selva viviente, ser vivo y consciente y sujeto de derecho. Entonces, ¿quién más a la Causaxacha va a defender? Somos nosotros, los pueblos originarios, ¿no? Los gobiernos y el Estado jamás defenderán, jamás ayudarán a los pueblos originarios, sino más bien nosotros. Vamos a defender desde nuestras casas, desde nuestros sitios, desde nuestros territorios, a defender. Por eso hoy estamos en este tiempo de crisis también, por ejemplo, de COVID. Igual ellos nunca descansaron, las empresas petroleras, tanto en el norte como en nuestros territorios, ellos estaban operando e incluso casi nos engañaron, casi nos no nos dieron hacer en cuenta de la, del derrama que estaba pasando en el norte de la Amazonía ecuatoriana, ¿no? En ese entonces. Entonces, ahora, más que todo, a los pueblos originarios toca defender nuestros territorios, dentro de nuestros territorios también, este gran problema que son la extracción, extracción del petróleo, de la madera, de la minería y también, ¿por qué no decir también la defensa por nuestra vida, la salud que el COVID-19 está afectando muchísimo en nuestros territorios? Entonces, este trabajo lo venimos haciendo. Ahora, cada familia, cada comunidad, cada organización, tenemos que trabajar con estas propuestas de planes de manejo territorial para la sobrevivencia de nuestros pueblos. Entonces, esto puedo compartir y pues próximamente ya más detenidamente con láminas podré entregarlos, pero esta es mi participación en este momento, hasta este. Si tengo más preguntas, podría posteriormente realizarlos. Bueno, muchas gracias, César, por tu participación. Muy interesante, de verdad que sí. Entonces, bueno, ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas, de comentarios, de reflexiones. Entonces, Pablo, no sé si te están aquí llegando las preguntas y se las vamos haciendo a los ponentes. No sé si Emiliano y Francisco están por ahí para ir haciendo el debate mucho más amplio. Sí. Por aquí estoy yo. Sí, correcto. Vale. Entonces, bueno, la gente que está presente, si tienen alguna pregunta, alguna reflexión que quieran compartir, adelante. De momento por el chat no hay ningún turno de palabra, pero si alguien se anima, Andrea se anima a hacer la primera intervención. Hola, muchas gracias a Emiliano, a César y a Francisco por vuestras intervenciones. Me ha encantado escucharos y tengo unas cuantas preguntas que voy a intentar no soltar todas, más que nada porque en 15 minutos me cierra la facultad, que es el espacio donde estoy, y como pregunto mucho no me da tiempo a escucharos todo lo que me tengáis que responder. Así que voy a intentar resumirlo en dos o tres cuestiones. En primer lugar, César, vuestra propuesta de causa XH de la selva viviente me ha resonado al... Bueno, ¿se me escucha bien? Bueno, me ha resonado de los logros, o aquí al menos lo entendemos como uno de los logros de vuestro proceso constituyente, de la Constitución de 2008 de Ecuador, de reconocer los derechos de la naturaleza. ¿Ahí no se estaría ya reconociendo de alguna forma eso? Y por otro lado, ¿cómo es posible que estando recogido eso en la Constitución, se sigan dando permiso a todos estos bloques petroleros para expoliar el territorio? O sea, ¿la Constitución es un papel mojado aquí o se puede, no sé, apelar, interpelar de alguna forma? Y por otro lado, y yo sí lanzo las preguntas de una vez, no sé qué conexión habrá entre vosotros, los pueblos que vivís esto mucho más como de manera directa en vuestro cuerpo, y la percepción que se tiene de estos conflictos en territorios más urbanizados. Y bueno, esta pregunta ya es tanto en Ecuador como en Venezuela, ¿no? ¿Qué percepción hay de esto en entornos rurales, en entornos campesinos, en entornos urbanos? Si hay movilizaciones como al unísono, o si notáis una segmentación o polarización de los distintos agentes sociales. Gracias. Bueno, respondo, Andrea. Ya. Hablo. Sí. Dale, César. Bueno, dale. Sobre la pregunta de Andrea, sí, claro, exactamente existe ese, el bloque del capítulo 4 de los derechos colectivos de las nacionalidades y pueblos del Ecuador. Pues a pesar de eso, obviamente no dan caso omiso a esta ley que está dentro de la Constitución, ¿no? Y por eso nos toca a nosotros cada vez, con cada gobierno, a pesar de que esos 10 años del famoso presidente Rafael Correa, que era del supuesto dicho del socialismo del siglo XXI, jamás hizo nada. A lo contrario, quiso eliminar este decreto, este capítulo de los derechos colectivos, ¿no? Por la resistencia, por la demanda de los pueblos indígenas quedó tal como está ahí. Entonces, por eso cada gobierno no interpreta, ¿no? O sea, desconocen esa parte del derecho que nos pertenece a nosotros, y nosotros acogemos esos derechos. Es por eso que acá siempre ahora nos toca pelear con escritos, con las propuestas de ley. Y ahora mismo, después de tantos años de lucha de nuestro movimiento, hoy están en la Asamblea Nacional, están 27 diputados que son parte de nuestro movimiento indígena, ¿no? Esperemos que logremos diseñar una propuesta de declaratoria de nuestros territorios, que esto sea analizado en la Asamblea Nacional. Entonces, es así, y casi todos los gobiernos, solamente el discurso de ellos es de los labios para afuera. No hacen nada, no ayudan nada. Ahora mismo ellos están mirando nuevamente, como estamos en crisis también, no solamente en Venezuela, en otros países, sino Ecuador también está en crisis. Y los gobiernos de nuestro país empiezan a hablar de crisis de otros países, mientras cuando aquí estamos en una tremenda crisis que tiene que hablar de su propio país, están hablando de otros países, ¿no? Entonces eso estamos nosotros los pueblos indígenas alertos y atentos para reclamar estas demandas, ¿no? Plantear estas demandas. Uh-huh. Emiliano, Francisco, ¿queréis responder a lo que? Sí, bueno, sí, yo quería decir algo con respecto a la segunda preocupación de Andrea. Las respuestas, la resistencia al proyecto del arco minero ha sido diferencial. Tomemos en cuenta primero que Venezuela es un país eminentemente urbano. Aproximadamente el 90% de la población de Venezuela es urbana. Ya hay un elemento importante a tomar en cuenta. Y bueno, está también la distancia geográfica, etcétera, etcétera. Yo decía también, no sé si recuerdan en mi intervención, en mi primera intervención, que Venezuela es un caso muy particular donde el imaginario desarrollista y extractivista ha permeado con muchísima fuerza pues distintos sectores sociales. Así que eso, digamos, configura una situación, digamos, que lleva a expresiones distintas, con énfasis diversos. Por ejemplo, en las zonas urbanas, aquí mismo en Caracas y en otras ciudades importantes del país, donde han habido movilizaciones, denuncias, donde ha habido una presencia mediática importante, digamos, algunos grupos hacen énfasis, por ejemplo, el caso de los ecologistas, en el tema ambiental. Otros grupos hacen énfasis en el tema de los derechos humanos. No es exactamente así en el caso de los grupos indígenas, aunque a veces también se combinan. Además de que en el seno de las comunidades indígenas de esta zona, lamentablemente también ha habido un fraccionamiento. Hay algunas comunidades que son proclives a la minería, aunque de todas maneras entran en conflicto con los demás agentes. Otras comunidades se han enfrentado, han participado en movilizaciones, en declaraciones. Entonces, es un panorama heterogéneo. Como yo decía también, por esa particularidad de Venezuela, como país muy extractivista y muy rentista, no es fácil, digamos, lograr movilizaciones en torno a conflictos de este tipo, y menos aún en una situación como la que estamos viviendo. No me refiero solo a la crisis generada por el COVID-19, yo diría que más bien intensificada, sino a la crisis estructural que viene padeciendo la sociedad venezolana desde hace varias décadas y a la que hizo referencia Emiliano. No obstante, digamos, ha habido, como hemos dicho, movilizaciones y acciones importantes. Se ha logrado colocar el tema del arco minero, digamos, de alguna manera en la discusión nacional. Ha habido una importante presencia mediática, pero no es lo que más moviliza a la población venezolana en estos momentos. En todo caso, tengo una hipótesis muy, muy personal, y es que, digamos, la crisis que estamos viviendo es tan aguda que no se va a resolver de ninguna manera con un relevo en el gobierno, como pudiera ocurrir quizás en los próximos meses o el próximo año. La crisis se va a intensificar porque, digamos, no, se trata de una crisis de un modelo societal que se configuró a comienzos del siglo XX. Y mientras no haya alternativas reales de cambio fundamental, de cambio sistémico, pues las cosas se van a seguir, digamos, como decía, agudizando. Y en este sentido, yo pienso que muy posiblemente el tema en particular, el tema ambiental, que no es lo único que involucra digamos, el conflicto en torno al arco minero, va a tomar más relevancia en el futuro de la que tiene en este momento, porque entre otras cosas, digamos, nosotros estamos padeciendo una crisis muy grave en términos de los servicios en general. El tema, por ejemplo, en el suministro de agua potable, de electricidad, en fin. Y de alguna manera, pues esto se conecta directamente con lo que está pasando y con lo que puede ocurrir en términos ecológicos en la zona. Bueno, lo dejo hasta aquí para que Emiliano pueda adelantar más cosas. Gracias. Emiliano. Ok. Oye, ¿no? Sí, se oye, se escucha. No. Quizás más bien para no repetir, quizás para dar un poco más de detalle del tema de las movilizaciones, les decíamos que de los últimos 5 años el conflicto se ha intensificado y entonces lo que tenemos son varios tipos de movilización, ¿no? Que ya Francisco comentaba que son heterogéneas, ¿no? Pero, por ejemplo, hay una que me gustaría, o unas que me gustarían destacar, porque en realidad no solo las movilizaciones son heterogéneas, sino tomen en cuenta que el arco minero tiene una extensión de todo el tamaño de Cuba, de todo el país, ¿sí? Y la Amazonía, porque la Amazonía está siendo disputada en su conjunto, son alrededor, redondeando, 500.000 kilómetros cuadrados, ¿no? O sea, tiene el tamaño, puede tener el tamaño mayor que España, por dar un ejemplo, que Alemania, por dar un ejemplo. Entonces, también los conflictos son heterogéneos en la zona, porque hay diversos actores. Entonces, hay una zona en la parte baja de la cuenca del Caura que ha venido desde el año pasado teniendo unas protestas muy importantes en la comunidad, por ejemplo, de Maripa, que está compuesta, unas protestas compuestas por comunidades indígenas y también criollas, o sea, digamos, mestizas, que han resistido a la minería en la zona. Y eso tiene una, digamos, una especie de expresión muy importante porque son resistencias populares directamente que se rehúsan a la minería, lo cual es significativo porque en el contexto de crisis y colapso de la Venezuela actual, tomen en cuenta que era una economía que se movía por la renta del petróleo, ahora al colapsar la renta del petróleo, la minería informal, ilegal, está siendo un mecanismo de generación de riqueza para las personas, incluso de las ciudades que migran a la Amazonía para minar, ¿no? Entonces, esta expresión contra la minería en la zona, junto a otras problemáticas, ¿no? es muy significativa. Y eso se está dando en niveles muy diferentes en toda la Amazonía. Hay varias, varias comunidades indígenas que han conformado grupos de autodefensa, autoprotección, ¿no? En este sentido, comunidades Wotuja en la parte noroccidental de la Amazonía, comunidades del pueblo indígena Pemón en la parte, digamos, más suroriental de la Amazonía también, y que tienen una expresión, digamos, heterogénea también en ese sentido, ¿no? Ahí hay una conflictividad, por lo ya mencionado, bastante compleja. Ahora, a escala, por ejemplo, urbana, hemos experimentado una crisis tan profunda que también se han removido, digamos, ciertos horizontes culturales. Nos parece que la dimensión ambiental ha tenido una especie de reposicionamiento importante. En relación, hay una preocupación generalizada en relación al arco minero. No así, esto implica que genere grandes movilizaciones en todo el país. Sí ha tenido desde los primeros años del decreto una gran coalición de actores que todavía existen, pero que lamentablemente por las propias dinámicas de la crisis se ha venido quizás ha venido perdiendo la fuerza de articulación, pero digamos esas preocupaciones siguen estando y hoy en día tenemos una dimensión un reto, una especie de gran reto, que es la articulación de varias, digamos, de varios sectores sociales en torno a esta lucha. Pero añadiría que hay dos dimensiones más, para terminar el comentario, dos dimensiones más de la movilización. Una, que está pasando en Venezuela, que las protestas se están dando, se están generando por múltiples factores. Como ya lo decía Francisco, hay una problemática con los servicios públicos, hay una problemática con el tema de la electricidad, del agua, con el tema de la violencia policial, por ejemplo, ¿no? También, etcétera, por el tema de la economía en general, el tema de salarios, que en algunos territorios se mezclan con lo ambiental. Entonces, digamos que estamos viendo que existen protestas que están expresando al mismo tiempo estos elementos, y eso es muy, muy complejo y muy interesante a la vez para nuestro caso, ¿no? Para el caso venezolano. Muy porque nos está mostrando, digamos, que hay un conjunto de elementos que se articulan de una manera compleja con lo ambiental y sale en defensa, por ejemplo, de expresiones como cuestiones del agua. Y la segunda dimensión tiene que ver con el contexto político general, digamos, que es muy importante porque está también solapándose con el problema ambiental, que es el enorme descontento popular que hay en Venezuela. O sea, hay un descontento popular que no solo toca al gobierno de Maduro, sino prácticamente todos los partidos también de oposición, a los liderazgos políticos conocidos, que ronda aproximadamente el 80%. O sea, hay un descrédito y un descontento muy grande, y Venezuela también se estaba movilizando en los últimos años, no de la manera, digamos, masiva, como en Colombia, como en Chile, como en el Ecuador, pero sí de maneras fragmentadas y en todo el país, ¿no? Entonces, ese descontento también es un detonante de protestas, ¿no? Entonces, con todo esto, lo que les quiero decir es que hay como un conjunto muy complejo y heterogéneo que está buscando, desde las bases sociales, está buscando quizás puntos de convergencia, y ese es ahora uno de los principales obstáculos, ¿no? Con la Amazonía del país también. Bueno, entonces lo dejo hasta ahí. ¿Puedo complementar un poquito? Yo me tengo que ir porque me van a cerrar, pero luego me escucho la grabación y me entero de la respuesta al completo. Muchas gracias por el espacio y por la conversación. Que tengáis buen día, buenas noches. Buenas tardes. Chao. Sí, continúa, César, continúa. Ya, bueno, un poco complementando sobre la resistencia que vamos a, que siempre los pueblos originarios hemos estado en resistencia y vamos a seguir en resistencia, ¿no? Entonces, lo único que hace rato, complementando la pregunta de Andrea, y cómo vamos a proponer, claro, obviamente, por eso es una propuesta integral, colectivo, que abarca a todas las áreas de de trabajo de las necesidades de los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, por eso, el Causac Sacha es un todo, ¿no? Entonces, esa es la parte, ya lo tenemos escrito y ya lo tenemos la propuesta, el primer borrador, entonces eso tenemos que ir armando, ir limando, definiendo cuál va a ser nuestra propuesta en estos últimos 4 años, en 4 años de gobierno que hace rato nomás acaba de posicionar el gobierno del Ecuador. Entonces, por lo tanto, tenemos mucho que hacer, mucha resistencia. Vamos a estar en permanente resistencia, ¿no? Y para lo cual, dentro de los planes de vida que estamos diseñando, pues se ha ido definiendo áreas estratégicas de gestión, ¿no? Hablemos uno, la gestión territorial, es decir, la defensa de nuestra Causac Sacha, ¿no? El segundo eje es el fortalecimiento del autogobierno comunitario. ¿Para qué? Para la administración de este territorio que tenemos, ¿no? Y dentro de eso también tenemos que, como tercer eje, fortalecer nuestros conocimientos. Desde nuestros conocimientos vamos a realizar las propuestas y nuestra resistencia, ¿no? Entonces, eso va a ser mucho que ver con la educación intercultural, bilingüe, salud intercultural y con todos esos temas de la parte de la identidad cultural. Y el último eje temático, que es el desarrollo sostenible, ¿no? Que tanto hablan del desarrollo, tienen que fortalecer, tienen que aportar y también valorar nuestro propio desarrollo, que es la economía comunitaria. Entonces, eso son los 4 ejes que se ha planteado dentro de estos planes. Entonces, estos 4 ejes tenemos que empezar, es una obligación nuestra desde la familia, desde una pequeña comunidad, desde una organización territorial, tenemos que desarrollar estas 4 áreas estratégicas para la vida de los pueblos indígenas. Entonces, siendo así, podemos nosotros demostrar que sí estamos manejando nuestro territorio sosteniblemente, ¿no? Caso contrario, aquí siempre existe también el problema con la sociedad mestiza, ¿no? Con la colonización que decimos acá, que ellos están, dicen, no, que los indios simplemente están guardando el bosque, están, ahí está el bosque, ahí están los ríos. Entonces, es justamente eso lo que nosotros queremos cuidar, conservar, utilizar y manejar sosteniblemente los recursos de la biodiversidad que tenemos dentro de nuestros territorios, ¿no? Entonces, ese es el trabajo que hoy estamos empeñados a hacer, es el trabajo que en concreto estamos realizando como Centro Pucarumi, y esto va a ser un modelo para otras comunidades grandes, para otras organizaciones en el territorio amazónico, y también, por qué no decir, invitar a la sociedad hispanohablante para que también tengan esa idea de cuidar el bosque, el único bosque que queda en la Amazonía ecuatoriana. Visto que no hay palabras, yo tenía un par de, bueno, muchas cuestiones, ¿no? Bueno, yo también, pero si quieres yo después, ¿verdad? De ti, Pablo. Vale, perdón, como no te había visto en el chat, perdona, dale saludo a tú, que estás ahí sin verte. Dale. Yo quería hacer como que un poco de rescatar varias cosas. Primero, bueno, realmente agradecer a los ponentes por la participación. De verdad que es muy interesante para mí esto del tema de poder hablar del extractivismo latinoamericano ante las similitudes, ¿no? Y la diferencia que hay, ¿no? Pero me llama mucho la atención el tema de las similitudes, el tema de los impactos, las enfermedades, el impacto ambiental, el tema de la negación de los derechos en ambos lugares, el tema de la criminalización de los movimientos. Es un tema que es muy interesante por el hecho de que, bueno, de que tanto como mencionaban, ¿no? Que hay una gobernanza, ya sea de un gobierno Latinoamérica, porque prácticamente es así en toda Latinoamérica, una gobernanza de tipo extractivista, una gobernanza que tiene, como lo mencionaba Francisco, quizás en unas regiones más que en otras, pero hay como un imaginario extractivista político de que la única manera de que tiene la región de, vamos a llamarlo entre comillas, salir de abajo, ¿no? Es mediante la extracción de recursos y muchos gobiernos han aprovechado estas extracciones de recursos para digamos, para hacer, para crear fidelidades que se mantienen en base a eso, sacrificando la naturaleza, sacrificando las comunidades indígenas, sacrificando un conjunto de vida y un modo de vida en base a la exportación de commodities que simplemente lo que suele ocurrir, lo que ha ocurrido, que mencionan es los estragos que quedan. Y me parece muy interesante lo que mencionaba el compañero César Ori, el tema de las alternativas que ellos están poniendo, que ellos ponen como desarrollo, que me parece muy interesante, que es eso de plantear las alternativas al desarrollo extractivista, que es algo que... ...una nueva sociedad, y en mi punto de vista, tiene que ser algo que vaya mucho más allá del clásico modelo de desarrollo sostenible o de economía verde que nos venden siempre desde arriba, que nos venden desde el poder. Entonces, por eso es que me parece muy interesante esa propuesta de alternativas al extractivismo, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Exactamente, que hay que buscar la manera de crear formas distintas de ver la naturaleza más allá de recursos. Ver que, o sea, porque tenemos esa visión, en Latinoamérica se tiene esa visión de que es infinito y que nunca se acaba y vamos a sacar, y resulta que no es así, pues. Entonces, un poco quería hacer como un comentario o resumen de todo esto, y bueno, y aprovechar la intervención y para la gente que está haciendo estos temas, que bueno, que es algo que me parece importante hacer en estos casos, de dar lazos de solidaridad, de enterarnos un poco más de qué van a luchar los compañeros en Latinoamérica, y la medida en lo que podamos colaborar con ellos, porque al final es un mundo que es de todos nosotros. Yo quería comentar una de las cosas que ha salido en las intervenciones, tanto de los compañeros del Observatorio de Ecología Política como de César, era el comentario que habéis hecho sobre China, ¿no? Sobre cómo las empresas chinas están empezando a sustituir, o las multinacionales chinas están empezando a sustituir a otras multinacionales que tenían por origen Canadá, Estados Unidos, Europa, ¿no? O sea, un poco la pregunta que va para ambos es, ¿cuáles son los modos que distinguen este tipo de multinacionales de las multinacionales a las que veníais acostumbrados en las últimas dos décadas, ¿no? Si tienen funcionamientos particulares, maneras de ligarse o de articularse con el Estado, con determinados tipos de violencia de los que hablabais, ¿no? Si tienen un modus operandi diferente de los otros, ¿no? Esto es uno de los elementos, una de las cosas que quería preguntar. Y la otra es en torno a, me ha gustado mucho lo que ha estado comentando César en torno a los derechos colectivos, ¿no? Y quería preguntaros, ¿Cómo sois capaces, dentro de todas estas comunidades, a organizar semejantes extensiones de territorio tan amplias, hasta poder gestionar hasta poder proponer un autogobierno con esas extensiones de tierra de las que estamos hablando, ¿no? Que son grandes superficies hectáreas? ¿Y cómo esto tiene su traducción en el derecho? Lo digo porque en Europa lo más... diríamos, el derecho que mejor asiste, o es lo que yo entiendo, a lo que son las superficies naturales o los parques naturales, y ha habido algunos conflictos en torno a personas que habitaban esos parques naturales que han tenido que dejar de realizar sus actividades agrícolas y ganaderas por la protección del parque, pero en ningún momento ha habido una propuesta de un derecho colectivo que permita a esas comunidades o a esos grupos de personas, en nuestro caso, no creo que podamos hablar de comunidades, para que continúen en ese territorio, ¿no? Entonces, me interesa mucho que nos habléis un poco más de cómo ejercéis ese autogobierno y cómo ese autogobierno viene respaldado por el derecho colectivo, a pesar de que no ejerza, ¿vale? Esas son como las dos preguntas que yo tenía. Bueno, voy a empezar. Es un proceso permanente, ¿no? Es un proceso que venimos desarrollando desde las familias, desde las comunidades, con mucho respeto a nuestros ancianos sabios los mayores han sido los que han venido transmitiendo esta forma de gobernar desde la familia, la comunidad y la organización. Entonces, hoy en estos últimos 15 años, pues a pesar de que querían quitar los gobiernos últimos del socialismo del siglo XXI, nos eliminaron la educación intercultural bilingüe, ¿no? Pero, sin embargo, con la movilización de los pueblos indígenas, hemos logrado a recuperar, pero no al 100%, sino por sí. Ahora mismo tenemos una crisis sin presupuesto, sin nada, simplemente recuperamos la parte técnica pedagógica, ¿no? Pero la parte administrativa económica, la autonomía, no hemos logrado. Pero eso está pendiente. O sea, dentro de la propuesta va a ir todo eso, ¿no? Las cuatro áreas que hace rato presenté, eso va a ir integral, todas las áreas para poder lanzar esta propuesta hacia la Asamblea Nacional, al Estado ecuatoriano, ¿no? Eso vamos a seguir no solamente con este gobierno, eso seguirá, pasaremos tiempo, 2, 3, 4 años, pero vamos a seguir proponiendo esta propuesta, así como lo hicimos con la legalización del territorio, que no nos dieron en 2, 3, 4 años, sino en casi 16 años de protesta, de movilización, de lucha, nos reconocieron estos territorios, ¿no? Entonces, dentro de la Constitución, en la parte de los derechos colectivos, está que nos ampara, dice que los pueblos originarios podemos desarrollar nuestro propio autogobierno comunitario, colectivo y el territorio. Entonces, ahí está que tenemos que hacer cumplir y hacer nosotros. Jamás creo que los estados ni los gobiernos que vengan harán a favor de estas leyes, ¿no? Pero nosotros tenemos que, como quien dice, ejercer este derecho que nos pertenece a nosotros. Entonces, eso va a ser nuestra lucha, nuestra resistencia. Claro, obviamente hace unos 20 años peleamos con piedras, con todo lo que es de pelear en las calles, ¿no? Pero ahora es una pelea bastante dura, ya con propuestas inteligentes, ¿no? Entonces, por eso tenemos que estar con mucho cuidado también. Claro, obviamente ahora las empresas petroleras están aliados con gobernantes, con los políticos, con el Estado, con el gobierno, ¿no? Nosotros no tenemos ninguna confianza con el ministro del Ambiente, el ministro de Energía y Minas, nada. Ellos son nuestros propios enemigos de los pueblos originarios. Que las empresas transnacionales ahora han impuesto una política de engañar a la familia, al dirigente, hablar mal de nuestras comunidades, de nuestras organizaciones, cuando nos movilizamos siempre, en todo lado, en Perú, en Bolivia, en Brasil, en Colombia, en Venezuela, siempre hablan mal de nosotros, que somos subversivos, que estamos alterando las leyes de nuestro Estado. Pero eso, en una parte del Estado, nosotros tenemos derecho a la resistencia. Entonces, esa parte de la Constitución, nosotros acogemos y hacemos respetar que eso siga conociendo, que las autoridades conozcan, no solamente que esté escrito, como hace rato dijo Andrea, creo, no solamente escrito en la Constitución, sino hay que hacer respetar y ejercer nuestros derechos, como está en la Constitución. Francisco, Emiliano, no sé si queréis responder a la pregunta sobre China. Emiliano había pedido la palabra, si no aparece yo puedo comenzar. Vale. Mira, en relación a la pregunta que haces, que aplica para prácticamente para cualquier país de si bien en el fondo China replica la lógica colonial de sumisión internacional y de apropiación de recursos y de mano de obra, si hay unas características particulares que tiene China, ¿no? Una quizás las principales es su relación que fundamentalmente se estableció en el caso venezolano en torno a, al endeudamiento, a un endeudamiento masivo, siendo una especie de emisor de deuda privilegiado, en el caso sobre todo después de la crisis y de la crisis mundial del 2008, y la manera en la cual en el caso venezolano, también en el caso ecuatoriano, anclaron la deuda al pago con recursos, en el caso nuestro con petróleo, ¿no? Estableció una especie de dependencia e intensificación del extractivismo en la medida en la cual generó un enorme fondo para proyectos de desarrollo que tenían que ver con sus intereses particulares, que tenían que ver con recursos naturales, con infraestructura, que se iban a, digamos, a pagar con una parte de la producción petrolera que se le mandaba directamente a China, y que eso iba saldando la deuda progresivamente. Que, por cierto, además lo anclaba también a la importación de productos chinos, de productos que se importaban de China, lavadoras, aires acondicionados, automóviles, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que era una especie de estrategia bastante compleja, bastante completa, además, y que buscaba además hacer contrapeso a la hegemonía histórica de los Estados Unidos, ¿no? Tratando de hacer una especie de balanza que pudiera permitirle a sectores más críticos al paquete del ALCA de los Estados Unidos hacer un refugio, ¿no? Crear un refugio para ello. Pero en el fondo, que es lo que les decía al principio, en el fondo, que es lo que quizás menos aparece, hay un vínculo entre estos proyectos financiados, estos proyectos por los bancos principales, bancos chinos, y violación de derechos humanos en los territorios, ¿no? Por ejemplo, el hecho de promover mapas de prospección geológica minera y proyectos mineros, volándose la consulta y el derecho a información que tienen los pueblos indígenas en la Amazonía, por dar un ejemplo. Entonces, ahí hay unas modalidades muy, muy, muy particulares que se vincularon directamente con el propio plan de desarrollo nacional, ¿no? Ya no solo con el pequeño proyecto que estaban financiando, sino con el gran proyecto nacional. Sí. Bueno, no sé si alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta que quiera hacer por el chat. Yo quería agregar algo muy brevemente. ¿Aló? Sí, adelante, Francisco. Sí, y es que en lo que al arco minero se refiere, hasta el momento, la presencia china no es determinante. Aunque ciertamente hay empresas haciendo prospección, hay intereses, digamos, revoloteando en torno a eso. Porque ocurre lo siguiente, el gobierno de Maduro, en el año 2016, cuando anuncia el decreto de creación del arco minero del Orinoco, convocó, y eso fue presentado públicamente frente a las cámaras de televisión, etcétera, etcétera, convocó a 150 empresas, la mayoría de esas empresas transnacionales con distintos orígenes, y firmaron un memorándum de entendimiento. Sin embargo, dada la situación de inestabilidad sociopolítica, socioeconómica, en fin, toda la turbulencia, así como la inseguridad jurídica que han percibido de alguna manera o creían percibir, pues la gran mayoría de esas empresas se han abstenido de participar hasta ahora, no porque no tengan interés en la explotación de los minerales, sino como esperando a ver qué va a ocurrir con la situación. Yo no sé si Emiliano en su intervención hizo referencia a eso, pero en todo caso yo lo voy a decir aquí. Ante esa situación, el gobierno optó por buscar alianzas con, digamos, los grupos más o menos mafiosos que ya venían operando en la zona desde hacía muchos años. Y es así como se está sacando el oro que está saliendo por allí, parte del Banco Central de Venezuela, pero la mayor parte sale de Venezuela vía contrabando por el Caribe, por las Islas del Caribe, por Colombia, y en eso participan de manera fundamental elementos de la Fuerza Armada, altos oficiales de la Fuerza Armada, del Ejército, de la Guardia Nacional. Entonces, digamos, la presencia transnacional todavía no es tan importante, digamos, en términos numéricos en el arco minero, pero están allí. Ahí está una empresa que es la Gold Reserve, que es una empresa que había salido de Venezuela por orden ejecutiva de Hugo Chávez hace ya más de 10 años, y que volvió, además ganó un litigio en un tribunal internacional y está allí otra vez y fue bienvenida con los brazos abiertos por el gobierno de Maduro. Esa es la empresa Gold Reserve. Hay intereses también turcos y muy recientemente, bueno, ya ha salido en otras oportunidades, pero hace cosa de 2 días aproximadamente salió en las noticias, en varios portales, el interés que tienen también tanto el Estado ruso como empresas rusas en la explotación de minerales de diverso tipo, no solamente el oro. Bueno, muchas gracias, Francisco. No sé si alguien más tiene algo que contar, decir o reflexionar, Pablo, por echar algo, alguna intervención, reflexión, pregunta. Yo tengo una más, pero no sé si alguien más quiere participar. Miguel, he dicho que ha hecho varias cuestiones aquí, no sé si quieres hacer alguna pregunta. Yo lanzo por lo menos una última mía, ¿no? A mí me interesa mucho el cómo ha afectado el tema de la pandemia, ¿no? O sea, tanto en el cuadro como en Venezuela, me gustaría saber cuáles han sido los procesos de autoorganización que habéis percibido que se han dado con la pandemia, ¿no? Yo entiendo que con la pandemia ha habido determinados cierres en algunas comunidades y territorios, ¿no? Ha habido en algunos sitios una dejación de funciones del Estado. Y bueno, aparte de todas las políticas habidas y por haber. Entonces, me gustaría un poco si nos comentáis en estos procesos de en estos entistes extractivistas que nos habéis estado comentando, las resistencias, cómo se han autonomizado durante el coronavirus, ¿no? Eso es una de las preguntas que me rondan. Uh-huh. Para todos, ¿no? Ya no. Sí, para los dos. Esa. Para Venezuela y para Ecuador. Sí. Sí. Bueno, voy a empezar. Sí, bueno, es lamentable tocar este tema de la pandemia, ¿no? Las autoridades y el gobierno del Ecuador han sido unas pésimas, ineptos en administrar, en ver este problema de la pandemia, ¿no? Hasta ahora, mi organización local de ahí del territorio Asia y con nuestro apoyo, se ha hecho una demanda ante la Defensoría del Pueblo reclamando la atención inmediata y hace más de un año. Hasta ahora, en nuestras comunidades, por suerte que estamos organizados, han resistido ejerciendo nuestros propios conocimientos con las plantas medicinales. Hasta este momento, del gobierno, del Estado, no tenemos ninguna autoridad que sea preocupado por la cuestión del COVID-19. No nos atendieron, han atendido y no nos atenderán. Simplemente los apoyos que ha recibido el Estado ecuatoriano han hecho famosa en la corrupción, ¿no? Se han repartido los dineros. Y nunca, solamente por la televisión, hemos escuchado que hay apoyos, pero nunca ha llegado a las comunidades indígenas. Por eso, yo creo que si no tuviéramos esa fortaleza de nuestros conocimientos, creo que los pueblos originarios hubiésemos acabado, pero por suerte, por ventaja, tenemos esos conocimientos. Hasta ahora, hasta este momento, las familias, las comunidades están contagiadas, están padeciendo de esta pandemia. Pero, por suerte, nosotros estamos tratando con las plantas medicinales propias nuestras. Entonces, eso ha sido otro de los problemas graves. Y este último gobierno que se va de nuestro país, del Ecuador, Lenín Moreno, ha dejado en su totalidad el olvido, la desatención, y ha vulnerado nuestros derechos, que es la salud, la alimentación y el desarrollo de la vida, ¿no? Entonces, por lo tanto, espero que el nuevo gobierno que está hace una semana atrás se posicionó, pues tenga oídos para escuchar los reclamos, la propuesta de los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos estado viviendo, conviviendo con COVID-19 desde nuestros propios conocimientos, desde la aplicación de nuestras plantas medicinales, con la sabiduría de nuestras ancianas y ancianos. Ellos nos han sido los doctores, los médicos que nos han atendido, a nuestras familias, a nuestros hijos, madres, padres, jóvenes, adultos. Sí, creo que Fran se cayó. Aquí es muy importante recordar que antes del inicio de la pandemia, las condiciones en general ya eran bastante difíciles y precarias, ¿no? Ya eran bastante complicadas, había un problema de movilidad, que había una crisis de salud extraordinaria, y la pandemia evidentemente intensifica muchas de las cosas que ya existían, ¿no? Yo aquí lo diría, son dos cosas. Una, por un lado, es el tema de la organización para la protesta, que es un poco lo que yo les comentaba, ¿no? La protesta, digamos, confrontar en la serie de situaciones, y por el otro lado, la organización en relación a cuestiones de la reproducción de la vida, en el caso de la pandemia, ¿no? Que tiene que ver con, bueno, con el tema de salud, con el tema de alimentación, etcétera, ¿no? Entonces, como ya mencionaba en el caso de la protesta, la organización en relación a la protesta se ha mantenido. En el caso del año pasado, en septiembre, por mencionar un ejemplo, de los más de 20 estados del país, unos 14 estaban en protesta, en muchas partes, en muchas localidades de cada uno de estos estados. Eso era o ha sido bastante relevante en términos de la movilización de calle, aunque en el 2021, con esta ola, esta nueva ola del COVID, la movilización se mermó y no se ha vuelto a reactivar en este 2021. Y en el caso de la reproducción de la vida, bueno, hay en verdad experiencias muy diferenciadas, ¿no? No hay una especie de tendencia nacional o en regiones que tienen que ver con el tema de la reproducción de la vida, porque, por ejemplo, tanto en ciudades donde aquí hay una situación que, además, como les decía, además de la propia situación de la pandemia, la pandemia aquí no ha tenido la misma dimensión que haya tenido, por ejemplo, en Colombia o en Chile. En ese sentido, hay, bueno, algunas expresiones de solidaridad, pero siempre son muy discontinuas. Y en el caso amazónico, ha sido también muy, muy, muy similar, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, en general hay como una serie de contextos de falta de instituciones que permitan la salud, la alimentación, que están prácticamente ausentes, y en realidad a lo que se apela es a la propia organización. Pero también en la Amazonía hay bastante precariedad y mucha violencia, como ya comentaba también por ahí Francisco. Entonces, en realidad, la reproducción de la vida sigue siendo un elemento bastante diferenciado y que podemos ver todas las expresiones, ¿no? Como expresiones tanto solidarias como muy competitivas. Además que, por cierto, una especie de de escape o de punto de fuga de la crisis es la migración, ¿no? También unos 6 millones han ido al país, también se está volviendo una forma de resolver la crisis, ¿no? Marcharse del país. Entonces ahí en realidad hay una heterogeneidad muy grande en ese sentido. Bueno, yo sí quisiera deciros algo, ¿no? Y es daros las gracias tanto al Arco Minero de Venezuela como a César Cerda y a ti, Emiliano, por la información, porque es una información que, a pesar de que los problemas a los que tenéis que hacer frente son comunes, con una diferenciación de matices importante, sí que son desconocidos en estas latitudes. Es lo que he puesto antes, ¿no? Sí que es verdad que lo que nos llega son los problemas, las crisis políticas y económicas tan bestiales, los 10 años perdidos, por ejemplo, en toda Latinoamérica con lo que supuso el abandono de los norteamericanos con las dos guerras mundiales que tenían, y cómo se han aprovechado toda una serie de potencias emergentes, caso de China, que no es emergente, que ha emergido ya del todo, pero estamos viendo ahí a Turquía y a Rusia otra vez intentando meter baza por donde pueden, ¿no? Y bueno, y Europa también juega lo suyo. O sea, quiero decir que las cuestiones siguen estando presentes de una manera bestial, pero lo que sí veo y no veo perspectiva es de que toda Latinoamérica entera sea capaz de empezar a tener una economía propia y no una economía basada en los recursos y en el extractivismo de esos recursos, sean petróleo, sean lo que sean, porque eso es jugar con la maldición de países muy ricos. Venezuela hasta aquí ha sido un país riquísimo en petróleo y esa maldición, que es la que le ocurre prácticamente a casi todos los países que han dependido de un sector económico fundamentalmente y que el resto no ha sido desarrollado en nada, ¿no? Y luego después ahora, claro, me falta el petróleo, pues me voy ya a la minería, me voy al oro, me voy al coltán, me voy a... Entonces, claro, eso supone siempre... Yo supongo que las dificultades son inmensas de crear un propio modelo de industria, un propio modelo de vida, y lo entiendo clarísimamente. Y sé cuáles son las dificultades. Las dificultades no son otras que el colonialismo y el neocolonialismo existente, a todos los niveles. Pero a mí sí quisiera daros la gracia fundamental por la información que habéis estado dando, porque a mí me ha parecido interesantísima, ¿no? Muy interesante en la medida en que aquí no nos llega. Así que muchísimas gracias, Gracias a ustedes también por la escucha y la conversación. Sí, de verdad, bueno, yo estoy un poco en la línea con lo que dice Miguel, de verdad que muchas gracias por, a mí como venezolano viviendo aquí en Sevilla, también me estaba muy interesado en esta sesión por el tema de visualizar el caso latinoamericano, porque como dice Miguel, de que lo que llega aquí es mucho, mucho mediático, mucho amarillismo, y estas cosas permanecen de verdad ocultas. Así que bueno, sencillamente acordar con lo que dice Miguel, muchas gracias por los comentarios. Para mí muy grato escuchar esto, o sea, grato en el sentido de la conversación, no grato por la temática, porque es una temática preocupante, pero es grato por la conversación. Y bueno, nada, no sé si alguien quiere decir algo más. Bueno, igual quiero agradecer por la información, por transmitir experiencias que no solamente está en Ecuador, en Venezuela, sino está en toda América Latina. Yo creo que tenemos que juntarnos todos, entre todos, cruzar nuestras experiencias para poder plantear modelos de vida que tantos gobiernos, como decíamos, sean de la derecha o del socialismo del siglo XXI, tratan lo mismo, ¿no? No hay ninguna diferencia de ellos. El interés único de ellos es el dinero, la economía, nada más. No la vida de los pueblos y de los seres humanos que habitamos aquí en este mundo. Entonces eso yo creo que hay que hay que juntarnos nuestras voluntades, experiencias. Yo creo que el trabajo que hacemos también los pueblos indígenas, eso es, de eso se trata, ¿no? No solamente vivir de la imponencia, de la potencia, de lo que nos imponen, que así hay que vivir, sino desde nosotros tenemos que buscar una alternativa de convivencia, de armonía, y cómo vivir nuestra vida, cómo defender nuestra vida. Yo creo que esto también para la audiencia que está escuchando en España, igual nosotros, igual si nosotros estamos defendiendo la naturaleza, el bosque, las aguas, los ríos, las piedras, las montañas, los pájaros, los animales, también estamos defendiendo la vida de todo el mundo, ¿no? De todos los que están escuchando. Por eso hay que juntarnos con ideas, apoyarnos con estas informaciones, ¿no? Entonces, nada más, gracias a Pablo por esta magnífica intervención que hemos tenido, y también gracias, hermanos de Venezuela, pues compartir esas experiencias que muchas veces no se conoce, solo se conoce la parte negativa, pero lo bueno no se conoce también. Entonces yo creo que esa es la forma de seguir adelante y compartiendo. Sí, antes de que cierre, Salva, que veo que ya estarás a punto, me gustaría eso, si cualquier tipo de información que nos queráis hacer llegar y nosotros podamos difundir desde la anónima, nosotros estamos encantados de cualquier tipo de discusión, ¿no? Lo digo porque explorando tanto los trabajos del Observatorio de Ecología Política, que son súper interesantes, como la experiencia, por ejemplo, el centro agroecológico que tenéis en Pucarrumi, que yo cuando lo estuve leyendo me he quedado maravillado, ¿no? Y que no he dado tiempo para explicarlo aquí mucho. Si nos facilitáis este tipo de información, nosotros lo difundimos por donde podamos, y muchas gracias. Yo también quisiera despedirme, darle las gracias al colectivo por el espacio, por permitirnos compartir la mirada, la experiencia desde la ecología política del caso de Venezuela. Agradecer a quienes nos escuchan, también saludar a César. Desde acá, como él también decía, acompañamos esas luchas que además conocemos y también, bueno, se conectan con muchas de las cosas que pasó ni en general, ¿no? En el conjunto de toda la biorregión. Y sí, decir que nosotros como organización promovemos también la información de lo, vamos a llamarlo así, ¿no? De lo bueno que hay, que pasa, ¿no? Que organiza, que se vislumbra, que se observa, ¿no? En relación al país, no solo la denuncia de lo que no nos gusta, de lo que nos parece que destruye la vida, sino esas alternativas. Y bueno, los invitamos a seguir nuestra página y, como les comentaba al inicio, ¿no? Conocer también la perspectiva desde los territorios, las bases sociales, sobre lo que se mira como salidas de la crisis y visiones de naturaleza, ¿no? También. Entonces, bueno, mandarles un fraternal abrazo desde acá. Seguro Fran también lo saluda. Fran se cayó, por lo que vemos. Entonces, eso, despedirme, y estamos por acá en contacto con mucho gusto. Bueno, gracias. Igual despedir también de la audiencia, hermanos, y Pablo, más que todo, cualquier información que tengamos estaré dispuesto a compartir también. Los invito a la audiencia para que sumen a esta lucha desde lo pequeño a lo grande, ¿no? Siempre lo hacemos. Es un modelo de vida que queremos construir, un modelo de vida en armonía con la naturaleza, siempre con respeto con nuestra causa Xacha, ¿no? Igual comparto que en España también hay causa Xacha, ¿no? Existe causa Xacha, ¿no? En todo lado del mundo existe este causa Xacha. Entonces, apropiemos, empoderemos este término de la causa Xacha de una vida armónica con la naturaleza. Entonces, les invito también a la audiencia para que compartan, vengan, visiten y también aprendan y enseñen también, ¿no? Esa es la doble vía que hacemos nosotros. Nada más, y gracias, Pablo, y gracias, hermanos Francisco y Emiliano. Gracias, audiencia. Bueno, sí, nuevamente muchas gracias a todos. Y eso, aquí desde la nómina estamos para apoyarnos. De verdad, muy contento con el seminario que termina hoy, el seminario que estuvo desde el año pasado. Que bueno, esta modalidad online que pudimos hacer una sesión presencial. Y bueno, y esperamos poder nuevamente conversar con ustedes y tener más actividades. Para eso, pues, para seguir articulando reflexiones, para seguir articulando lucha, para seguir articulando ideas. Y bueno, y yo desde aquí, que no me funciona la cámara, me despido y un abrazo para todos. Hasta luego. Hasta luego.